imaginando. Se pasa el día pensando quién podría ser, quien le acompañe al atardecer. Se pasa la vida buscando el porqué. Su vida ligada al sonido del tren. Llenado de canciones, viajan con él. Ya no canta, la tristeza es su amigo fiel. Imaginando, imaginando que la suerte venga por él, que lo rescate del solitario andén. Donde se encuentra solitario andén, imaginando que la suerte vino a por él. Pasaron los días y el invierno llegó. Llega la noche y duerme en la estación. Su corazón no tiene frío, rebosa de alcohol, matando así sus penas y toda su ilusión. Y durante algún tiempo pensó que las vías fueran su tumba. Llegó enero y su suerte cambió. Ahora su derrota se derrumba. Imaginemos que la suerte vino a por él, que lo rescató del solitario andén. Donde se encontraba solitario andén, imaginemos que la suerte vino a por él. Imaginando.